que me piden que cante. Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale el pisón. Ándale muchacho corriendo, dale el pisón. Que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón. La tristeza de mi pueblo será convertido en fuerzas pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma. Ándale muchacho corriendo, dale el pisón. Ándale muchacho corriendo, dale el pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre. La ra la ra la y la ra la y la, la ra la la la y la ra la y la, la ra la ra la y la ra la y la, la ra la ra y la ra la y, y la ra la ra y la ra la y. Y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas altavas de su queja, y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo de su vida. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada. ¿Quién la ayudará a parir pa' que se ponga bonita? Que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. En la selva manda el tigre, la tintorera en el mar, y el comisario en la costa manda más que un general. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre. Lara, larala, larala, y lara, larala, larala, larala, larala, larala, larala, larala, larala, larala, larala, larala, larala, larala. de mayo le puse su florecita. Pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. A mi crucita de mayo con color de mariposas. De mi patria valga más que todas las cosas.